fuerza centrífuga. Huimos del centro. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos, navegamos, giramos, movimiento. Fuerza Centrífuga, una producción de Red Eco Alternativo. La impresión que recibió la primera vez que los visitó fue enorme. Vivían los Espila en un caserón cerca de Chacarita, un cuartel de tres pisos y divisorias de chapas de hierro. El edificio tenía el aspecto de un transatlántico y los chiquillos brotaban de allí como si el conventillo fuera un falansterio. Durante algunos días, Erdosain recorrió las calles pensando en los sufrimientos que debieron sobrellevar los Espila para resignarse a esa catástrofe. Y más tarde, cuando inventó la rosa de cobre, se dijo que para levantar el espíritu de esa gente era necesario injertarles una esperanza. Y con parte del dinero robado en la azucarera, compró un acumulador usado, un amperímetro y los diversos elementos para instalar un primitivo taller de galvanoplastía. Y convenció a los Espila que debían dedicarse a ese trabajo en horas perdidas, pues de tener éxito todos se enriquecerían. Y él, cuya vida carecía por completo de consuelo y esperanzas, él, que se sentía perdido hacía mucho tiempo, llegó a sugestionarlos con esperanzas tan intensas que los Espila se avinieron a iniciar los experimentos, y Elena se dedicó muy en serio a estudiar galvanoplastía, mientras que el sordo preparaba los baños y se ponía práctico en ese trabajo de unir en serio tensión los cables del amperímetro y en manejar la resistencia. Hasta la anciana participó en los experimentos y nadie dudó cuando consiguieron cobrear una chapa de estaño que en breve tiempo se enriquecerían si la rosa de cobre no fracasaba. Erdosain les hablaba además de confeccionar puntillas de oro, visillos de plata, gasas de cobre y hasta esbozó un proyecto de corbata metálica que los asombró a todos. Su plan en esencia era sencillo. Se fabricarían camisas de pecheras, puño y cuellos metálicos, tomando género, bañándolo en una solución salina y sometiéndolo a un baño galvanoplástico de cobre o níquel. Gatti Chávez, Harrods o San Juan podrían comprarle la patente y Erdosain, que no creía sino a medias en esas aplicaciones, llegó a pensar un día que se había extralimitado en hacer soñar a esa gente, porque ahora, a pesar de que no pagaban a nadie y se morían casi de hambre, lo menos que soñaban era adquirir un Rolls Royce y un chalet, que de no estar en la avenida Alvear no les interesaba como propiedad. Erdosain se inclinó sobre la taza de té, y entonces Luciana, que estaba ligeramente sonrosada, correspondió a la sonrisa petulante de Emilio con una señal. Pero este, que a causa de estar extraordinariamente desdentado, no podía hablar, sino ceseando mucho, dijo: «Sabes, la rosa de Sunecho». «Sí, gracias a Dios la hemos conseguido sacar». Pero Luciana saltó impaciente, abrió un cajón del lavatorio y Erdosain sonrió entusiasmado. Entre los dedos de la rubia doncella se erguía la rosa de cobre. En el miserable cuchitril, la maravillosa flor metálica esfoliaba sus pétalos bermejos. El temblor de la llama de la lámpara de acetileno hacía jugar una transparencia roja, como si la flor se animara de una botánica vida, que ya estaba quemada por los ácidos y que constituía su alma. Con este fragmento de Los Siete Locos de Roberto Art, abrimos este programa de Fuerza Centrífuga dedicado a los metales. Tiempo. Oh, por eso vivo. estamos rodeados de cosas metálicas por todos lados, arriba de nuestros ojos, a nuestros costados y debajo de la tierra, caños, tuberías, luces, cables y un sinfín de millonésimas cosas. En la boca también. Adentro de nuestro cuerpo también tenemos. Exactamente. Esenciales, que no podemos vivir si no los tenemos. Y leía en esta semana, que en algún lugar por allí, que la historia de los metales es, de algún modo, los últimos 9.000 años de historia de la humanidad, y que de algún modo el conocimiento y la interacción con esos metales han transformado a grandes y explosivos saltos la historia del hombre, sobre todo, digamos, en los últimos años, ¿no? Seba, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, noches. Bueno, y este programa hemos decidido dedicarlo a los metales, esa cosa, ¿no?, que fueron encontrados ahí en algún lugar abajo de la tierra y que hoy, bueno, de algún modo gobiernan el mundo, el patrón, ¿no?, el vil metal, ¿sí?, el señor Don Dinero, que de algún modo rige los designios de este mundo loco, ¿sí?, los sueños alucinados del oro, los ferrocarriles y las locomotoras cruzando el desierto y uniendo lugares muy distantes, los telescopios, las bombas, ¿no?, las bombas, los rifles, los arcabuces y los cuchillos y tantas otras cosas, ¿sí?, y los metales que todavía duermen debajo de la tierra, en las entrañas de la tierra, y qué bueno, este maraña de cables de cobre metálicos intentaremos desenmarañar a lo largo de este programa que se llama Fuerza Centrífuga, programa número 82, y que sigue así, con esta canción. Viajamos 7 léguas por entre abismos e florestas. Por Deus, nunca me vi tão só. É a própria fé o que destrói. Estes são dias desleais. Eu sou metal. Ai, o relâmpago e trovão. Eu sou metal. Eu sou o ouro em seu brasão. Eu sou metal. E sabe o sopro do dragão. Reconheço o meu pesar quando tudo é traição. Metal contra las nubes se llama esta canción de una banda brasilera que se llama Lechuga Urbana. Y ustedes, en este programa nos gusta preguntarnos cosas que por ahí, ¿no?, con las que convivimos habitualmente, pero de repente uno, digamos, ¿qué es un metal? ¿Qué es una cosa, ¿no?, tan ahí, que está alrededor de nosotros? Está en todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea hay algún metal. No sé, salvo cuando uno descansa en su lecho, también puede haber los colchones que tienen resortes, eso es metal también. Exacto. Dicen que una de las propiedades que definen los metales es que conducen el calor y la electricidad. Sí, y otras cuestiones que tienen que ver con el núcleo del átomo, eso que yo no podría precisar. Pero ni tampoco quisiéramos. Lo cierto es que cuando el hombre encontró una veta metálica en la Tierra, el primer metal que con el que se trabajó es el cobre, se produjo un salto enorme en la historia. Vos habías dicho cuando empezamos el programa que hacía cerca de 9.000 años en el Oriente fue el lugar donde por primera vez se usó un metal, que fue el cobre, en Palestina más precisamente. Y después, bueno, se fue mezclando el cobre, por ejemplo, con el estaño, ahí se obtuvo un segundo metal, que fue el bronce, que fue el que le permitió a todos los imperios hacer las armas y utilizar herramientas que también se hacían con bronce para la agricultura, para la artesanía. Y para la guerra, para conquistar territorio. Armas, exactamente, para cultivar la tierra y para hacer la guerra. Elemento que siempre la historia de los metales que uno va leyendo está asociado siempre a un salto en la sociedad en cuanto a que aumenta de alguna manera su forma o modifica su forma de producir, de incidir sobre la naturaleza o sobre la vida de los otros, como en el caso de la guerra. Y de algún modo, además, la obtención y la utilización de los metales como herramientas coincide más o menos con también el surgimiento de la historia, porque la escritura, digamos, si bien esos cambios se producen durante largos tiempos, ¿no? Y en lugares distintos, con intervalos distintos también de tiempo, ¿no? En algunos lugares aparece antes y en otros lugares aparece después, la escritura y la utilización de los metales coincide de algún modo, ¿sí? En esa era, con lo cual de algún modo este salto en la historia, este ingreso en la historia del hombre. Además, bueno, la tecnología también fue apropiándose de los metales como para dar también pasos, o sea, se funde los avances tecnológicos con el descubrimiento de aleaciones, ¿no? Así se dice, ¿no? Aleaciones de... Las mezclas. Exactamente, las mezclas. Yo no era mi fuerte esta materia en la secundaria, así que tuve que leer algunas cosas antes de venir. Yo creo que se complicó todo cuando apareció el oro y la plata. Ahí me parece que se empezó a complicar todo. Igual había pueblos que el oro no le tenían tanta codicia como los pueblos europeos, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes eran los que usaban los aztecas y los mayas? Los que usaban adornos, pero lo usaban como adorno. Sí, pero también era una propiedad en general de los gobernantes. Ah. ¿Sí? Y de los... O sea, marcaba el estatus. Sí, sí, sobre todo. Y también, digamos, en ofrendas a los dioses. Algo que era coincidente en otras civilizaciones, como en Egipto. ¿Sí? Sí. Que sobre todo los adornos de oro y plata, la orfebrería, estaba en los templos y en las pirámides y en las tumbas y obviamente en los palacios de los faraones. Como elemento, claro, como elemento de por ahí de ostentar o demostrar un nivel dentro de la sociedad que los diferenciaba netamente del resto de la gente. Habría que pensar no que quizás como valor de cambio o como respaldo de una moneda, que fue lo que más adelante sucedió. Habría que pensar qué tienen estos metales que son llamados metales preciosos, sí, que digamos, ¿no? El oro como son metal escasos, es un símbolo. Pero porque son escasos quizás. Pero hay otras cosas que son escasas, ¿no? Y no han tenido ese valor. No, y de hecho el oro en sí, digamos, la utilidad funcional para el hombre es mucho menor que la de otros metales, que también son escasos. Bueno, en una época, hace muchísimos años, se usaban los dientes, las prótesis que se hacían, el diente de oro. Sí. Hace muchísimos años atrás. No sé para qué. Era, y porque el oro es un elemento que no se corrode, no se corrompe, ¿no? No se corroe. Como la plata. Y no se el corrompe oro, con... El oro, el oro corrompe, lo que no hace es corroerse. Pero no se corrompe a sí mismo, el oro corrompe a los demás. Corrompe a la gente. No es la culpa del oro. No es, claro, pobre el oro, ¿no? Pobre que estaba ahí dormido en la veta de la tierra y lo vinieron a sacar para hacer guerras y matanzas. Sí. Y alguien de se algún lo modo, ocurrió. Pero de algún modo uno lo podría pensar así también y pensar en las monedas como el nacimiento del dinero como valor de cambio y la acuñación de monedas, que también era lo que se necesitaba para de repente esos intercambios que antes eran una cosa de trueque en pequeñas comunidades y se dio un salto tan grande en la agricultura, en el comercio, en un montón de cosas, se necesitaba una cosa que sea un valor de cambio, y esos metales escasos y preciosos fueron también bueno, símbolo de eso. Claro. El poder que daba tener el dinero o no tenerlo. Y después surgió el billete, que era también lo mismo, era un patrón oro que respaldaba a ese papelito, que ese papelito significaba oro que estaba en algún lado, ¿no? Sí, sí, y hoy todavía, ¿no?, las mineras siguen, ¿no?, perforando los vientres de los cerros para llevarse, entre otras cosas, el oro de nuestras tierras, envenenando las aguas y la tierra y un montón de cosas. Y de metal, sobre todo del hierro, con el hierro, con el surgimiento del hierro, luego del cobre y del bronce, también se da un salto muy importante en términos de la industria de la guerra, ¿sí? Porque era un metal resistente que se podía fundir, se podía moldear a altas temperaturas y permitía hacer instrumentos de guerra muy eficaces. Los pueblos que pudieron forjar esas armas, bueno, pudieron imponerse por sobre otros a través del arte de la guerra. ¿Sí? Las armas han llegado hasta lo que es hoy en día, que digamos, con también aleaciones de metal, bueno, podés apretar un botón y teledirigir a miles de kilómetros. Lo decíamos del otro día, ¿no? La tecnología de la muerte. Sí. Todos los temas en este programa se van conectando unos con otros. Bueno, estamos acá desde el barrio de Parque Patricios, de Mataderos, ¿no? Mataderos. Sí. En la retaguarda y saliendo por un montón de radios, amigas y compañeras de todo el país. Esta canción que sigue a continuación se llama justamente Las Armas.